Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes, 8 de julio de 2019. Los días lunes nos acompaña, y para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Realizó declaraciones importantes en el programa de Domingo a Domingo de una emisora, que las pasamos a escuchar. Bueno, estamos de regreso de Domingo a Domingo sin restricción. Y en la primera parte estábamos esperanzados de poder tener una conversación con la dirigente del Colegio Metropolitano de Profesores, Paulina Cartagena, pero no contestó el teléfono. No hubo caso, a pesar de que estábamos de acuerdo. Así es la vida nomás, porque tenemos que decirlo, porque de verdad uno hace esfuerzo. ¿Seguro que la llamó? O sea, yo no la llamó don Sergio Reyes. Si usted tiene duda, don Sergio Reyes, yo no puedo, no le puedo... ¿La llamó o no? Sí, dice que sí. Si lo vieran ahí, sí, a través del vídeo. Bueno, está, ustedes pueden escuchar, se incorporó el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que viene llegando del norte, viene de la tercera región. ¿Viene contento o viene preocupado? ¿Cómo viene? No, vengo contento. ¿Sí? Sí. ¿Estuvo bien las muy bien. Estuvo entre los que bailó, porque nos contaba Jaime Mulet que que la constitución de nueva de unidad para el cambio en Coquimbo había terminado con baile. Ah, bueno, ahí van con los bailongo, que, yo no sé. Coquimbo fueron los faranduleros, yo estuve haciendo cosas serias en Copiapó. Porque aquí Jaime Moreno... No, ¿usted quiere destruir unidad para el cambio? ¿Qué quiere hacer? No, estuvo muy bien el baile en Coquimbo, pero acá... Yo me tuve que venir porque tenía una reunión acá el sábado, entonces tuve que venirme en el último avión y me vine a la cola. Después que venía toda la pura peña folclórica, venían fiestas, venían conjuntos, entonces me perdí esa parte. Empezaba lo bueno, ¿eh? Claro. O sea, yo tuve que ir a trabajar nomás, como pobre obrero, dicen. Ya. ¿Y cuál era el ánimo que usted... Mire, muy buen ánimo, le voy a contar, porque llegamos allá, bueno, al rato, a las 12, di una conferencia de prensa en la Plaza de Coquepó, la Plaza de los Pimientos, que se llama, así la conozco yo. ¿Verdad? Por los árboles de pimiento que tienen. Y la verdad es que fue una acogida de medios de comunicación impresionante. Estaba toda la prensa escrita, radio, televisión de la zona, y además había algunos medios nacionales también. Qué bien. Y efectivamente al día siguiente en los diarios de la zona, en la radio, lo escuchamos al mediodía. O sea, la noticia fue bastante profusa. Bueno, parece que eso hizo que un almuerzo que aprovechamos a hacer a la hora del almuerzo con militantes del partido que tenían, parece, programado unas 35 personas, llegaron como a 70, según me dijeron. Es decir, ya ahí se veía que ya había algún interés por participar. Y después en la tarde, ya en el encuentro de la Unidad para el Cambio, había más de 150 personas en una sala cultural, que es muy bonita en Coquimbo. Y la verdad es que fue muy bueno. O sea, participación con intervenciones relativas a la realidad de la zona, bastante profundidad. Es decir, tenemos elementos como para ir construyendo lo que hemos propuesto esta plataformas regionales, habida cuenta que el próximo año hay elección de gobernadores regionales y que empieza ya a actuar los gobiernos regionales. Y por lo tanto, Unidad por el Cambio se está adelantando a ese hecho para tener ya una fórmula para actuar en ese nuevo contexto. Fíjese que nosotros en la entrevista con Jaime Mulet no notábamos en él un cierto... en relación a este bloque de Unidad para el Cambio, como contento, como que a él le satisface mucho el papel que está jugando Unidad para el Cambio en este instante, en que es tan difícil para la oposición, como la forma en que la oposición se está comportando en términos generales. teniendo presente lo que pasa con la democracia cristiana, con sectores radicales, con algunos PPD, con distintos sectores que en un momento constituyeron un bloque político nacional y que hoy día tienen las dificultades que tienen. Entonces, a él se le notaba contento por este aporte que está haciendo Unidad para el Cambio a una mirada distinta de cómo debe trabajarse la unidad en el país, la unidad política. Bueno, yo me alegro mucho también de eso. Yo también estoy contento. Creo que todos estamos contentos. Ajá. Yo, en relación también a una de las cosas que mencionaba Jaime Mulet, él tenía harta preocupación por el tema de las elecciones de los gobernadores. Más o menos sabido de que la derecha, particularmente la UDI, tiene una ofensiva porque esas elecciones no vayan adelante, pero él también mencionó que habían dentro de la misma oposición senadores que estaban, digamos, también con esa idea. Yo en el fondo, más que eso, centrar la pregunta en que si efectivamente es posible que se eche para atrás el tema de las elecciones de los gobernadores o no, digamos. Bueno, la Unidad para el Cambio se entrevistó con el ministro Chadwick, el ministro del Interior. Y una de las preguntas que le hicimos es, bueno, ¿va o no va la elección de gobernadores? Ya que desde sus partidos están diciendo que pretenden ponerle trabas. Él dijo que no, que el gobierno no estaba en esa actitud y que diéramos por seguro que la elección se hacía. Lo dijo el ministro Chadwick, así que no. Supongo que hay que creerle con la palabra del ministro. Bueno, no necesariamente el ministro Chadwick, pero en este caso yo creo que sí se lo podrá creer. Es que el ministro Chadwick nos ha mentido varias veces a propósito del conflicto mapuche, ¿no? Bueno, pero yo encuentro un poco difícil que se pueda revertir a esta altura, ¿no? Pero yo lo veo decidido a que no. Se deben haber dado cuenta que era muy impopular, sobre todo en regiones, el aplazar la elección de gobernadores, porque esto es un cambio democrático en el país, pues. Cambia la institucionalidad, cambia una forma de elegir representantes, cambia la modalidad de cómo deben conducirse, cómo se pueden, en cierto modo, autogobernar las regiones. Es un paso adelante que tiene que irse perfeccionando. No hay que idealizarlo tampoco, hay que todo va a empezar de inmediato, que vamos a tener todo listo. No. Hay varias cosas que hay que ir. La misma ley lo dice. En adelante, los propios gobernadores irán solicitando al gobierno qué otras facultades necesitan o qué servicio nacional necesitan descentralizar, etcétera, etcétera. Pero para ser justo, diputado, yo creo que a veces hay que reconocer las cosas que se han hecho bien en política. Creo que en ese sentido el Partido Comunista puede estar satisfecho de haber levantado la bandera de las regiones hace ya mucho tiempo. O sea, creo que tiene el legítimo derecho el Partido Comunista de ir a una región, hablar sobre esto, hablar sobre elecciones de gobernadores regionales y hablar con propiedad. No es que estemos recién sumándonos a esta causa, ¿no? Por eso, yo creo que es bien importante. Por eso debe ser que ha sido tan rápida y efectiva esta relación con la Federación Regionalista Verde Social, porque ellos tienen como uno de los puntos principales su plataforma en la regionalización. Es lo central de su plataforma. Entonces, creo que hay una coincidencia bastante grande en eso y ha hecho muy positiva la relación. Bien, ¿cambiemos de tema? Cambiemos de tema. Gracias por aceptarme. Esta semana surgió la famosa declaración o un informe de derechos humanos de Naciones Unidas que después de la visita de la expresidenta Michelle Bachelet y actual encargada de derechos humanos de Naciones Unidas. El Partido Comunista emitió una declaración el día sábado o el día viernes. Una declaración no muy larga, pero bastante concisa. Concreta. Pero hoy día yo leía el Mercurio y el Mercurio omitía puntos bastante importantes de la declaración para mostrar al Partido Comunista de una manera absolutamente distinta a lo que dice la declaración. Omite temas o puntos como que dice la declaración, concretamente dice, es el gobierno de Venezuela el que tiene que responder, como ya lo ha hecho en primera instancia tal informe. No obstante ello, el Partido Comunista estima que, como lo ha expresado el propio gobierno de Venezuela, se deben hacer todos los esfuerzos por esclarecer la comisión de actos lesivos a los derechos humanos y preservar compromisos que aseguren su observancia. Otro punto dice, concordamos con que se tomen medidas para evitar la confrontación e instalar un camino de diálogo. Cuestiones que en el artículo del Mercurio se omiten. ¿Cómo siente usted que está siendo tratado el tema de derechos humanos en Venezuela y en particular lo que el Partido Comunista está diciendo respecto al tema de derechos humanos por parte de los medios de comunicación y particularmente el Mercurio? Yo lo único que puedo recomendar es que se lea muy bien la declaración del Partido Comunista para que se entienda en su cabalidad y no parcialmente qué es lo que trata de establecer el Mercurio, ¿no? Es una manipulación de la noticia. En otro artículo que está más adentro hablan precisamente de las noticias falsas y dicen que el 19% de las noticias falsas es manipulación de las noticias. Se lo dicen ellos mismos, y aquí hay una manipulación de la declaración del Partido Comunista porque se le emiten párrafos que son muy pertinentes y muy importantes. Porque podría decir que nosotros no estamos conscientes de que hay un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y lo decimos claramente. Hemos tomado conocimiento de un informe sobre derechos humanos en Venezuela que hace graves requerimientos, la única parte que nosotros podemos decir que hemos puesto la nota más dura es en esa que dice que no se extraña, nos llama profundamente la atención que en el informe de la alta comisionada no se exprese ninguna condena a los intentos de golpe de Estado y a las amenazas permanentes de intervención militar en Venezuela, ni actos de desestabilización con causa de muerte de sectores opositores de extrema derecha. No hay un llamado enérgico a terminar con el cerco financiero y económico hacia ese país, que solo perjudica al pueblo de Venezuela. Las intervenciones militares, los golpes de Estado, las presiones económicas que atentan contra la esencia de los derechos humanos de manera masiva son y deben ser altamente condenables. Entonces, eso es lo que echamos de menos nosotros en el informe, porque se hace un informe sobre derechos humanos en Venezuela y no se toman estos aspectos, hace lo que decimos un poco como que falta imparcialidad en el informe. Ahora, nosotros no contestamos ninguna de las cosas que dice el informe. No nos metemos en eso, ni desconocemos, ni decimos nada. No, porque decimos que el gobierno de Venezuela es el que en propiedad tiene que responder a eso. No nos vamos a responder nosotros a algo que se le está diciendo al gobierno de Venezuela. Sería muy impropio. Y sí, nosotros concordamos, decimos más adelante, con que se tomen medidas para evitar la confrontación e instalar un camino de diálogo, que es lo que debiera primar y es lo que está primando. Y decimos, no obstante ello, no obstante que hacemos este miramiento de que no se pongan los intentos de golpe de Estado ni la amenaza de intervención extranjera ni el cerco económico, dice, no obstante ello, el Partido Comunista estima que, como lo ha expresado el propio gobierno de Venezuela, se deben hacer todos los esfuerzos por esclarecer la comisión de actos lesivos a los derechos humanos y preservar en compromisos que aseguren su observancia. O sea, yo creo que es una posición clara, muy clara, frente a la situación que se vive en Venezuela. Así que yo espero que alguien le responda al Mercurio y le diga que son unos mentirosos, como siempre, manipuladores, y que siempre tratan de sacar partido de manera aviesa. Usted dice a alguien que ponga un cartelito así como dice el Mercurio y miente. No, como se puso una vez frente en el frente de la Universidad Católica. En las redes, en todas partes, y hay que denunciar de esa manera. Porque fíjese que el informe respecto a Venezuela, una de las cosas que dice es que el gobierno atentaría contra la libertad de prensa. ¿El gobierno de Venezuela? El gobierno de Venezuela. O sea, el informe de Naciones Unidas. El informe de Naciones Unidas. Uh-huh. Bueno, y aquí en Chile, dígame usted, con estos ejemplos brillante que tenemos, que nos entrega el Mercurio respecto de imparcialidad en la comunicación. Bueno, al final eso se termina moviendo más por la posibilidad de comprarte efectivamente un medio de prensa, que es lo que te da la posibilidad de poder difundir tu opinión, y eso es muy cuestionable desde muchos puntos de vista. Y fíjese usted que el mismo Mercurio habla de Guaidó, que Guaidó fracasó en su intento de golpe de Estado, en los llamamientos a los militares, en la intervención que trató de hacer a través de Cúcuta, y que ya incluso Estados Unidos lo dejó de lado, que ha perdido el favor mayoritario que tendría en la opinión pública venezolana. ¿El mismo Mercurio de hoy? Claro, tiene un artículo que dice el segundo tiempo de Guaidó. Por eso, eso es. Pucha, que lo ve difícil, ¿no? Eso, a ese me refiero, a ese artículo me refiero. Impresionante. Bueno, yo inclusive creo que han dejado de mencionarlo, de nombrarlo como presidente encargado, eso ya... No, todavía. Algunos todavía. A mí me llamó la atención que CNN el otro día dijo el autoproclamado presidente encargado. No, pero algunos dicen presidente interino, todavía. Claro, incluso. ¿Ah? Incluso. ¿Todavía? Hay división en los medios de comunicación respecto a cómo yo pienso que el intento del Mercurio es un intento realmente sucio, porque pretende presentar la declaración del Partido Comunista como que el Partido Comunista tiene un doble estándar respecto a derechos humanos. Y eso, la declaración lo dice claramente. El Partido Comunista no tiene un doble estándar. Allí donde hay alguna violación a los derechos humanos, el Partido Comunista ha planteado siempre la necesidad de aclararla, de sancionar si fuera necesario. Pero en este caso, lo que hace el Partido Comunista es decir, tenemos este informe y será el gobierno de Venezuela el que le corresponda entregar los elementos que discrepe. Pero dice otra cosa adicional, ¿no? que yo creo que es importante. Hay que solucionar lo que se aprecia del informe en términos de incongruencias o falta de imparcialidad. Porque todo partido y toda organización tiene derecho a juzgar un informe. Aquí no hay un informe sagrado. Y efectivamente en este informe leído, no es el completo por lo demás, porque el completo tiene 400 páginas, se desliza... A propósito de eso, Patricio, había una duda respecto de que lo que se había entregado era un compendio, un resumen, por decirlo de alguna manera, y que lo que faltaba era el informe... Es un informe oficial, pero es un extracto de un informe más completo que no es público, que tiene 400 páginas. Esa es la información que ha trascendido. Pero más allá de eso, yo creo que cuando uno conoce una información oficial, como es esta de Naciones Unidas, tiene el derecho y además la obligación de decir, respecto de tales y tales asuntos que me parecen maltratados, ambiguos o no imparciales, se pide más aclaración. Y aquí efectivamente en el informe que hemos conocido, que tiene 15 páginas, es el texto que se distribuyó, hay algunas afirmaciones que no tienen ningún sustento. O sea, afirmar tranquilamente que fuerzas de gobierno mataron 6.000 personas o 7.000 personas en un año y medio, eso es un promedio de 10 personas diarias, ¿no? O sea, es una barbaridad enorme, si fuese cierta. Pero, digamos, ¿quiénes son? No hay ninguna lista. Comparémoslo con las cosas terribles que se conocieron en América Latina durante otros momentos. Está todo documentado. Nosotros sabemos qué pasó en la calle Conferencia, qué pasó en la calle Pedro Donoso, etcétera, cuando hubo una acción contra los derechos humanos de una dictadura. En este otro caso no se dice nada. Se dice, informaciones dicen que se han matado 7.000 personas. Es demasiado liviano decirlo de esa manera. Y creo que el Partido Comunista tiene todo el derecho a decir, bueno, sobre esto esperamos la aclaración de quien corresponda. A mi parecer, en... Pero se habla en base a presunciones, mucho en base a presunciones. Perdón, yo la interrumpí de manera involuntaria. Yo solo quería que, la verdad, quería resaltar que me parece muy importante el que se releve el punto de cerco financiero y económico que hay en el país, porque al final toda esta lógica que particularmente tiene los Estados Unidos de intentar asfixiar vía la inanición prácticamente económica, cerrando puertas, bloqueando, que por lo demás son decisiones unilaterales que ellos toman, creo que también es importante porque finalmente no se puede, o al menos es muy cuestionable, salir a criticar que hay una situación de crisis económicamente que no es muy favorable, positiva, etcétera, lo que sea, pero a la vez ellos les niegan la posibilidad de poder en el fondo entrar al comercio mundial, inclusive con la libertad y con la posibilidad de poder desarrollarse. A mí me parece que de verdad eso es tremendamente injusto y creo que ese aspecto que tiene esta declaración de la cual estamos hablando y que fue tergiversada por el Mercurio, también tiene ese sentido de poder efectivamente cuestionarse este tipo de sanciones unilaterales que finalmente terminan imponiendo. Pero fíjate, Javiera, perdón, hay que ser bien preciso en algunas cosas. O sea, el Mercurio mismo dice a cada rato, Estados Unidos anuncia que impondrá sanciones a tal o cual país a consecuencia de tal o cual acción. O sea, estamos en presencia de un gendarme mundial que se da el lujo de decir, yo voy a imponer sanciones. Es un tribunal, ha juzgado. No dice que va a imponer, impone. Es la desgracia. Bueno, a excepción de los chinos que la anuncia también y después no las hace. También la impone, también la impone. Sí, pero en el fondo... Pero démonos cuenta cómo se nos lleva a aceptar que existe un país en el mundo que puede imponerle sanciones a otro porque sí, porque bueno, le parece, ¿no? Pero, mi tema pase es que por yo... ninguna corte es que internacional. Uno, si hiciera un análisis uno de lo que ha sucedido el último tiempo. Estos días escuchábamos la noticia de Libia. Habían muerto no sé cuántas personas asesinadas producto de las guerrillas o de las guerras que hay internas con tres facciones distintas en Libia. ¿Qué es lo que sucedió en Libia? Hay que hacer memoria, lo mismo que estábamos diciendo. Libia, se invadió Libia, obviamente se hizo el cerco del petróleo, que era lo que le interesaba, y dejó que el resto se entendiera como quisiera, da lo mismo, porque ellos tienen protegido con fuerzas norteamericanas el petróleo. El resto, si quieres, se comen entre ellos, me da lo mismo. Esa es más o menos la realidad. Sí. Entonces, estamos hablando de un imperio que le importa un carajo la realidad de los derechos humanos en ninguna parte del mundo. Un carajo. Cuidado con el Julio, que está enojado. Mi tema es que, claro, ellos no solamente imponen las sanciones, efectivamente ellos lo hacen, pero también generan toda una especie de teatro anunciando las sanciones que pueden o no pueden tomar. O sea, por ejemplo, lo que pasó con México con el tema de la migración, ellos salieron a hacer esos anuncios, bueno, buscando obviamente deshacerse de alguna u otra forma de toda la gente que intenta migrar efectivamente hacia los Estados Unidos. La otra vez también leía un artículo bastante interesante que hablaba también de cómo Estados Unidos amenaza de todas las amenazas de sanciones comerciales que le pone a los chinos, el cumplimiento que tiene llamaba la atención porque efectivamente hacían el contraste entre las amenazas que hacían y lo que efectivamente se había cumplido y digamos, hacen también su juego con eso. Yo creo que eso también es importante, pero sí, son sanciones unilaterales contra Irán, contra incluso la misma Unión Europea, lo que pasó con Huawei. Y bueno, la verdad es que incluso desde el punto de vista académico hay muchas críticas a la política que lleva Donald Trump respecto a pero por lo mismo, Javiera, es tan importante lo que dice esta declaración del Partido Comunista respecto de que el informe de Naciones Unidas no dice una palabra respecto de lo concreto que es la sanción que ha aplicado Estados Unidos a Venezuela. O sea, recordemos que Venezuela ha reclamado y lo ha demostrado que este año le robaron 17 mil millones de dólares. 17 mil millones de dólares sirven para comprar unas cuantas mercancías entre las cuales hay medicamentos. Entonces el informe dice, no hay medicamentos. Esto es una violación de los derechos humanos. Pero no dice que no pueden comprar medicamentos porque le han robado, y yo uso esa palabra, le han robado porque era petróleo entregado y no pagado. Es decir, entregaron petróleo y después dijeron, no les vamos a pagar. E incluso los lingotes de oro que hay en Inglaterra no se los devolvieron. Pues ¿se dan cuenta? Entonces hay 17 mil millones que faltan en el informe de Naciones Unidas. Yo creo que es totalmente justo preguntarse, por lo tanto, ¿por qué no se dice una palabra respecto de esto? Y aquí no estamos tomando partido en favor o en contra de los derechos humanos y el problema en Venezuela. Estamos diciendo un informe de Naciones Unidas debe tener un mínimo de objetividad y debe siempre entregar pruebas que no admitan incongruencia. Creo que es clarísima la declaración en ese sentido y yo creo que pone las cosas en el lugar que corresponde. Bien. Oigan, ¿puedo comentarle qué está pasando en nuestra transmisión online? Comente. Ya, han llegado algunos saludos. Ha llegado carta. Y Yapel, nos escuchan también desde Copiapó, desde Concepción y desde Coyhaique. Bueno, la verdad es que hay comentarios bastante bastante agudos hacia el Mercurio también. ¿Ah, sí? Que se han dado aquí en vía redes sociales. Así que solamente recordarle a los auditores y auditoras de el programa Domingo a Domingo Sin Restricción que pueden dejar sus comentarios, mensajes en la transmisión que se hace desde el Facebook del diputado Guillermo Tellier del Valle. Lo pueden ahí en el buscador y pueden seguirnos también desde Facebook. Muy bien. Estamos presentando Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, que es la red de emisoras Nuevo Mundo. La participación, declaraciones del diputado Guillermo Tellier en el programa de Domingo a Domingo de nuestra emisora. Un breve alto, regresamos en un instante. Nuevo Mundo, solo la verdad. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en Radio Nuevo Mundo. Las declaraciones del diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista de Chile, en el programa de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. Pasemos a un tema, no sé cómo llamarlo, si es tan distinto o no es tan distinto, pero lo concreto es que el Tribunal Constitucional nuevamente actuó. Le dijo a la ministra Rutherford, que tenía que dejar de investigar al comandante en jefe anterior. El excomandante en jefe. Oviedo, exactamente. Y porque no le correspondía hacerlo, porque había presentado un libelo por parte de la defensa que llamaba a impedir que se siguiera investigando. Y el Tribunal Constitucional dijo, no lo pueden investigar. Erró al Estado, erró a fondos reservados que se le entregan al Ejército. Y el Tribunal Constitucional dice, no se puede investigar. ¿Cómo se puede tratar un tema de esa magnitud, diputado? Ya se ha dicho mucho sobre el Tribunal Constitucional, pero primero, y lo decíamos hace un rato atrás, primero actúa como tercera cámara. Luego comienza a actuar como colegislador o coaplicador de justicia con los tribunales de justicia. Y falta lo único que se ponga como ejecutivo, parte del ejecutivo. Yo no podría decir que el general Oviedo es culpable o no es culpable. Lo tiene que determinar la justicia. Pero el hecho de que el Tribunal Constitucional, de manera tan terminante, trate de poner fin al juicio o a la investigación que se está haciendo sobre la pérdida de algo así como 5.000 millones de pesos, a mí me parece que es un escándalo. Y eso lo hace a uno pensar de que entonces aquí hay algún delito y que el Tribunal Constitucional lo está ocultando. En el Tribunal Constitucional hay mayoría de derecha. Tiene una mayoría aplastante en el Tribunal Constitucional. Y la derecha, la verdad, salvo contadas excepciones, y entre ellas está el Ministerio de Defensa, ha tratado de evitar que se juzguen, que se esclarezcan los hechos de corrupción que se producen dentro de las Fuerzas Armadas. Ya, por muchas maneras medio sutiles, han tratado de establecer o evitar que se establezcan fórmulas para controlar el gasto de las plata en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, se aprobó una ley respecto a los gastos reservados en la Cámara de Diputados, donde lo que se hace es, y en eso estuvo de acuerdo el ministro de Defensa, yo en eso le reconozco eso, estuve de acuerdo con la oposición cuando la oposición plantea, hay que quitarle el piso, porque resulta que año a año, en la ley de presupuesto, era obligatorio que quedara un piso, o sea, un mínimo para gastos reservados, sin saber en qué se van a gastar esos gastos reservados. Ahora estamos sabiendo en qué se gastan, ¿no? Ahora estamos sabiendo de muy mala manera. Entonces se le quitó ese piso. Y los gastos reservados ahora tienen que aprobarse año a año y tienen que ser de acuerdo a una discusión en que se diga para qué son estos recursos, qué son los gastos reservados. Y seguramente van a aparecer una serie de otras limitantes que no se puede gastar en lo que lo han gastado, pues si no se lo han gastado, mal gastado. Fíjese que el propio director de inteligencia, que trabajaba con el general Oviedo, hace una declaración donde dice: a mi repartición, la repartición de inteligencia, la dirección de inteligencia, le correspondía tal presupuesto de gasto reservado. Pero resulta que no me llegó nunca la totalidad del presupuesto. ¿Quién se quedó con el resto? Yo no sé. A pesar de ser de inteligencia. A pesar de ser de inteligencia. ¿Ah? Claro. A pesar de ser de inteligencia. Ironía. No, porque claro, en el ejército hay servicio de contrainteligencia. ¿Cómo no se dan cuenta de todas estas cosas? O sea, es que se dan cuenta. Si usted se lee el libro que se llama La memoria no autorizada de Lucía Iriar de Pinochet, de Alejandra Matus, se va a dar cuenta de dónde viene todo esto. El propio Piñera lo dijo, esto viene en el tiempo de la dictadura. El uso excesivo de gastos reservados, el hacerse de la plata, el ponerlas en cuentas personales, el comprarse propiedades, todo eso lo hizo Pinochet. Y lo compartía con el resto del generalato. ¿Ah? Porque se repartían, qué sé yo, $1,000,000 de viático, no era nada, para ir a Uruguay, $1,500,000, no era viático. ¿Ah? Y que iba a una reunión y se quedaba 5 días, ese tipo de cosas. Y ahí uno entonces ve dónde está el origen de este sistema de corrupción, porque nadie los controlaba. Y en democracia, entre comillas, después, nadie los controló nunca. Y usted ha visto que ministros de defensa, incluso algunos que hablan por esta radio a veces, dicen, no, pero es que nunca nos sabíamos, no controlamos. Bueno, pero ¿cómo eran ministros de defensa? ¿Cómo podían aceptarse ministros de defensa si no veían lo que estaba pasando ahí a metros de distancia? Política de los consensos se llamaba eso. ¿Ah? Política de los consensos. No, era política de los consensos. Yo creo que eso no corresponde a política de los consensos. No, porque si no quiere decir que todos estaban entonces contestes de que iban a robar entre todos, no. El consenso era robar. No, aquí el problema es que ha existido siempre una autonomía excesiva de los cuerpos armados de nuestro país. Desde el 73 para adelante. Yo quiero decir que el actual comandante en jefe, y ojalá no me decepcione, porque con Oviedo estoy algo decepcionado, porque él dijo, que entregó un librito donde dijo todas las medidas que se tomaban, que ahí se terminaba la corrupción en el ejército, y resulta que ahora lo toman a él y le dicen, oiga, pero contésteme respecto de este tema. Lo está salvando el Tribunal Constitucional. Yo creo que es un error, porque si él es inocente, ¿quién le va a creer ahora que es inocente? Es re difícil. El actual comandante en jefe ha reaccionado diciendo estos fondos son de responsabilidad casi exclusiva de los comandantes en jefe. Es decir, ha dicho, no me vengan con cuento, aquí son los generales. Y él y habla de que esto no tiene que pasar, etcétera, etcétera. Hizo una locución al ejército. A mí me parece bien. Él tiene una gran preocupación. Yo espero que después, cuando él deje de ser comandante en jefe, no tengamos el mismo panorama que tenemos hoy día. Es de esperar. Porque la verdad, el actual comandante en jefe se ha manifestado muy proclive a terminar con la corrupción. Muy proclive, muy decidido. Aparece así, por lo menos. Y yo espero que sea una nueva onda dentro del ejército y que ojalá sea así. Sí. Bueno, recordemos que no está solamente procesado el ex comandante Oviedo. El anterior, ¿no? También. También está el anterior a él. El anterior a él, que es el señor Fuente Alba, que también está detenido en Peñalolén, y respecto del cual no hay una prohibición, porque esta prohibición rige para el señor Oviedo, que fue el que presentó al Tribunal Constitucional el escrito correspondiente para que el tribunal paralizara el proceso. ¿no? Entonces creo que es bien importante destacar esto, porque cuando una persona es inocente o cree que es inocente, normalmente dice, no, que siga el juicio, claro, para que se demuestre lo contrario. En este caso, en que se conocen todas las cifras, porque las cifras de los regalos, ¿no?, mensuales, las cifras de lo que costaba arreglar la casa, mantener la casa, etcétera, están puestas en papel. Sobresueldos. Los sobresueldos. Todo eso está puesto en papel. Entonces, realmente es muy difícil pensar de que no hubo una malversación. Malversación es un término preciso, ¿no?, y es un delito, pero no es equivalente a decir un robo. Es una malversación. Plata que estaba destinada a un fin noble, por ejemplo, un gasto reservado necesario para algún fin militar chileno, se destina a otro fin, tal vez no tan noble, como hacerle un regalo a las señoras de los oficiales. Esa es la malversación, ¿no? Eso constituye un delito. Eso está más que demostrado. Entonces, ¿qué es lo que hace el general inculpado? Presenta el escrito para que se le paralice el proceso. Y eso es lo que creo que se comenta con toda razón. Sí. Es un escándalo, sin duda. No, o sea, ¿no?, es impresentable que una institución del país no permita que se esclarezcan los hechos. Y eso sobre todo considerando el importante flujo de recursos y la proveniencia incluso de los recursos que tienen estas leyes de gastos reservados, que son de nuestro cobre, de uno de los recursos naturales más importantes de nuestro país, y donde, bueno, hablábamos también en la primera parte del programa que el 75% de los excedentes de Codelco entre el 2014 y el 2018 fueron justamente utilizados en el marco de la ley reservada del cobre. Entonces, al final, cuestiones con este nivel de importancia para nuestro país, inclusive dentro de nuestra economía, no hay ni una claridad, y más encima, el Tribunal Constitucional avala que no tengamos claridad de qué es lo que está pasando con los recursos que son de los chilenos y las chilenas. Yo creo que eso de verdad no puede como quedar fuera de la mesa, porque de verdad es absolutamente impresentable. Dos comentarios sobre eso. Uno respecto del Tribunal Constitucional. En esa conversación que yo les contaba con el señor Ministro del Interior, él nos entregó un borrador respecto de cambios institucionales que va a proponer el gobierno en relación al Parlamento, al Tribunal Constitucional, al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público, a los tribunales de justicia. Claro, en relación al Congreso Nacional es la reducción de parlamentarios. Nosotros lo dijimos, de ninguna manera. Si quieren, bajen el sueldo, pero no reducción de parlamentarios. Además, le dijimos una cosa, es que tiene que haber cambios en lo que se llama la iniciativa de ley, porque el Parlamento está muy en desventaja respecto al Ejecutivo en Chile. Es excesivamente presidencialista. Y la verdad es que muchas veces le achacan a los parlamentarios, cosa que no pueden hacer, porque constitucionalmente está prohibido, y entonces toda la maneja la tiene el Ejecutivo, pero el pato lo paga después el Parlamento. ¿El pato palma? No, el pato no. Ah, ya. Y también le dijimos otra cosa, que de los cupos actuales que hay en el Parlamento, tiene que en algún momento hacerse una reserva para los pueblos originarios. Entonces, que no piensen en bajar, porque eso va a volver al sistema binominal. Me voy a saltar todas las otras instituciones, pero sí le tomamos la palabra en relación al Tribunal Constitucional. Le dijimos, mire, ahí va a tener toda la colaboración nuestra para hacer cambios profundos. Entonces, hay que cambiar ahí cómo se nominan las personas que lo componen, el número de los componentes, la idoneidad de los componentes. La idoneidad, porque si uno empieza a escarbar, la verdad es que no hay gente idónea, mucha de ellas, porque son nombrados porque, no sé, porque eran amigos del presidente. No, por lo general, porque son amigos del presidente, o porque son amigos de los senadores, ya, ahí están. Que sea otra la fórmula. Además, una normativa distinta, porque ellos hacen un control de constitucionalidad previo de las leyes. Nosotros decimos que el control de constitucional tiene que hacerse después que la ley esté promulgada. El control de constitucionalidad. Además decimos que los señores ministros del Tribunal Constitucional deben ser sujetos de responsabilidad constitucional. Porque hoy día nadie los puede fiscalizar, nadie los puede acusar constitucionalmente. Faltan, de alguna manera, a sus a su labor. Cuestión que todos los otros poderes pueden. Todos los otros poderes sí podemos nosotros acusar constitucionalmente a todo el mundo, menos a los señores ministros del Tribunal Constitucional. ¿Ah? Y yo no digo que incluso sean responsables de constitucionalidad, porque algunos dicen, bueno, tiene que dirimirlo la Cámara de Diputados. Pero puede ser el propio Tribunal Constitucional que, en relación a uno que falte, también le haga ver su responsabilidad constitucional. Por eso hay que ver la normativa que se expresa. Hay un muy buen adelanto para esta discusión que apareció en el cuerpo de reportaje del Mercurio el domingo pasado, donde un grupo de constitucionalistas, 25 constitucionalistas que van desde la UDI hasta el Partido Comunista, hacen ya primeros alcances sobre reforma al Tribunal Constitucional. Es bien interesante, bueno, leérselo, y eso sería un gran avance, si se pudiera hacer. Aunque yo, para decir verdad, no creo que el gobierno vaya a aceptar lo que dice ese grupo de constitucionalistas, o que la derecha lo vaya a aceptar, lo es difícil, porque en unos poquitos años más, la diferencia que ahora es como de 6 a... No, ¿cuántos? 5 a 3, creo, son 8 parece lo mismo. Bueno, pero va a subir y van a quedar solo dos que podrían ser de la centroizquierda. Los demás son todos de derecha. O sea, el poder incuestionable de la derecha en el Tribunal Constitucional, que es el que dirime las leyes, dirime cuestiones del Tribunal de Justicia, dirime temas de derechos humanos incluso, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, cuando a veces se acusa a otros países que controlan los poderes judiciales y los tribunales constitucionales, bueno, aquí estamos ante una cosa clara, irrefutable, y nadie dice nada. Así pero es. Eso hay que cambiarlo. Así es. Diputado, pasando a un tema distinto que tiene que ver también con trabajadores, que por lo que sabemos es principal preocupación del Partido Comunista, hay un movimiento de los profesores que no ha terminado, que continúa, y para el cual el gobierno se ha mostrado bastante poco receptivo. Particularmente desde la ministra de Educación, que incluso es el día del eclipse, tenía una reunión los profesores con ella y decidió aceptar la invitación del presidente. Estaba llamada algo así. Senado. Sí, el Senado, por ahí estaba. Había una reunión. Y lo concreto es que ella fue a ver el eclipse acompañada del presidente de la República. Es un conflicto que tiene larga data ya, más de 30 días, y hay otro que está en cierne, que está en este instante en etapa de mediación, que es el Walmart, que son más de 17.000 trabajadores, y que también está en un proceso ya con la huelga aprobada, pero los trabajadores decidieron ir a la mediación para buscar acuerdo, para no sacrificarse o sacrificar mediante una huelga que a veces termina siendo larga y poco entendidas, digamos. ¿Cómo siente usted o cómo siente el Partido Comunista estas situaciones que enfrentan a trabajadores importantes en nuestro país? Bueno, yo creo que hay un despertar de la movilización social, efectivamente de los trabajadores más organizados del país, lo que está, me parece, muy bien. ¿Qué respuesta a la ineficacia de este gobierno, a la falta de cumplimiento de promesas? Y al hecho de que hay temas que no les interesan, por ejemplo, el tema de la educación pública, yo no sé si a esta ministra le interesa en algo. Vi un video que me vieron ayer, donde ella aparece haciéndole campaña, ¿no?, a Pinochet. Cuando era jovencita. Y dice, yo voy a votar por este hombre, al que lo conozco, que lo he visto recorriendo el país durante 14 años. 15, que se ha sacrificado durante 17 años, trabajando por la gente, qué sé yo. Entonces yo, ¿qué le va a interesar la educación pública a esta ministra? No me interesa para nada. Y es como, por eso que se ha visto ese desapego. Bueno, puede que diga que fue un pecado de juventud. No sé cuántos pecados más tendrá, pero este es harto grave, este pecado. Ahora ella llamó a conversar al colegio. Espero que salga algo de esa conversación, o sea, que ofrezca algo nuevo, porque si no va a ser otra faramaya. Y claro, los profesores tienen toda la razón al hacer su movimiento. Lo que pasa es que el gobierno ha estado centrando estos últimos días como una estrategia, por supuesto, para dividir al gremio, de que el problema no es del gobierno que tiene las dificultades que tiene con respecto a la ministra que debiera estar más a la cabeza de las negociaciones, sino que el problema es del colegio de profesores, que habría una disputa interna entre, ahí aparecen los comunistas como responsables, según el gobierno, de que se llega a un acuerdo con el presidente, pero resulta que llega a la reunión del colegio y ahí la oposición le dice que no. Es una cuestión, obviamente, como estrategia. Yo creo que eso se cayó por su peso, porque ellos hablan de dos liderazgos que se claro. estarían enfrentando, porque hay elecciones en el colegio el próximo año. Resulta que ninguno de estos dos líderes pueden ir a la reelección, porque el estatuto dice que no pueden ir a la reelección. Entonces, ¿qué es lo que están peleando? Claro. Entonces, es un absurdo, es una faramalla, es un invento que hace el gobierno para tratar de salvar la situación y ocultar su incapacidad. Podríamos decir una cortina de humo, ¿eh? Porque ni el presidente ni el vicepresidente están en condiciones de ser candidatos en la próxima elección del Colegio de Profesores. Entonces, ¿qué es lo que se están disputando? ¿El irse al retiro? ¿Quién es mejor considerado en el retiro? ¿La jubilación como dirigente? No creo, no. Pero es eso. Ahora, el otro conflicto muy interesante de Walmart, los trabajadores de Líder y de otras cadenas, porque ellos ahí están poniendo en el acento un asunto que puede ser crucial, de aquí en adelante, para los trabajadores, que es el proceso de automatización. Muchos se habrán dado cuenta de que los supermercados están cambiando las cajeras. En otros países los supermercados ya han llegado hasta que usted va, pide las cosas y parte un carrito y le trae de vuelta el mismo carrito y usted mete la tarjeta y listo, y se va. O sea, totalmente automatizado. Bueno, y aquí vamos a llegar a lo mismo y va a significar miles de despidos. Y lo que ellos reclaman es, que dicen, fuera de que están pidiendo un reajuste, que es un 4%, fíjense, están pidiendo un 4% de reajuste para sueldos que no son más de 300 mil pesos, para las personas que acepten las condiciones que está poniendo la empresa para mantenerlos trabajando, que se transformen en trabajadores de multipropósito. Es decir, para donde los mande la empresa, para allá se van. Seguramente sin horario, sin ni una condición. Es una cosa aberrante. Pero se ven obligados a eso. Y para esa gente están pidiendo un 4%. La gran cosa. Lo que sí piden es un bono de movilización, que es un poco más alto, que a ellos les conviene mucho. Pero lo que están diciendo es, ¿qué pasa si despiden? Nos despiden. Nosotros no somos personas de gran educación ni de gran preparación. Nos dan un barniz de capacitación. ¿Dónde vamos a encontrar trabajo si además no hay más puestos de trabajo? Está subiendo la cesantía en el país, está subiendo la desocupación. Ese es el alegato. Entonces, la automatización, que debiera ser ir en beneficio del bienestar del ser humano, menos horas de trabajo, más de descanso, pero con el mismo sueldo, porque las utilidades que obtienen las grandes empresas al automatizar la empresa, yo me imagino que son muy grandes. Yo no soy economista, no sé, aquí hay dos expertos en eso, podrán decirnos qué es lo que pasa, qué fenómeno se produce. Pero yo creo que ese. Entonces, en vez de usarse la automatización en beneficio del ser humano, que en este caso es el trabajador, las utilidades se le llevan lo de siempre. Lo de siempre. El grupito es chico. Hay otra huelga que quedó un poco en suspenso, diputado, la huelga de Enel, que tiene que ver con que la empresa Enel, la empresa eléctrica, es declarada empresa de carácter estratégico y por lo tanto no tienen los trabajadores derecho a la huelga. O ahí hay una serie de situaciones que se están complicando. Entonces, en relación a esto, no sé si se ha profundizado la discusión para saber cuáles son los límites que están teniendo los trabajadores en empresas que son de servicio público, de utilidad pública, porque, o sea, en principio uno dice, claro, es lógico, no puede una huelga paralizar toda la luz de las casas del país. Parece de lo más lógico. Pero por otro lado, tampoco es tan lógico que haya un sector importante de trabajadores que no tiene derecho a reivindicar sus demandas. Entonces, claro, hay un conflicto, hay un juicio, se está dirimiendo porque lo que quiere en él es transformarse en empresa estratégica y por lo tanto no puede haber huelga. Esa es la discusión. Y los trabajadores dicen que cómo entonces defienden sus derechos. Eso es lo que está planteado. Y yo quisiera referirme a dos cuestiones más. Está la situación muy conflictiva de los jardines infantiles, de los trabajadores y trabajadoras de los jardines infantiles. Estamos ante el peligro por una ley que está en el Parlamento de que todo esto se traspase a los colegios privados subvencionados y se transforma en un negocio bastante bueno, lucrativo, y sí. Pueden quedar miles de personas también cesantes. Y se deja de lado un servicio público que ha sido exitoso, con muy pocos recursos, pero que es una ayuda fundamental, sobre todo para las mujeres trabajadoras en el país. Fundamental. Se está diciendo que falta de recinto, pero resulta que en el gobierno anterior quedaron más de 70 jardines infantiles en construcción. Y este gobierno les quitó la plata, los paralizó. Ahí están. O sea, si fuera su interés tratar de mejorar el sistema, bueno, póngale plata de inmediato, los niños primero, ¿cómo se dice? Pero no, ¿ya? Los tiene ahí postergados indefinidamente. Y esto lo va a cambiar por voucher que le va a entregar a estos colegios, entonces, particulares subvencionados, con lo que cometen también un desaguisado al escolarizar al niño desde los 2 años para arriba. Y el punto de vista pedagógico, o de psicología, pedagogía, ¿cómo se llama? Sí, psicopedagogía. Psicopedagogía, todos los expertos dicen que eso no se hace. Y hay otra cosa. Se está discutiendo en el Parlamento, en la comisión que yo estoy de vivienda, el tema de la integración social. Que es una ley que tiene sus pros, sus contras. Hemos hecho indicaciones. Creemos que con indicaciones que hemos hecho se ha mejorado el proyecto. Yo me abstuve cuando se hizo el proyecto. Pero es un instrumento que puede servir para resolver en parte la grave crisis que hay de falta de vivienda. No es la solución ideal. No es la solución ideal. Hemos despejado además temores de que se fueran a quedar fuera de foco los comités de allegados, que no iban a haber suelos donde pudieran aspirar, todo eso se está tratando de cambiar. Pero hay un aspecto que me preocupa notablemente, y que yo presenté una indicación, y tiene que ver con que se le da facilidades urbanísticas, o sea, de normas urbanísticas a las empresas para que puedan construir en barrios patrimoniales. Y lo que nosotros decimos que no es que no se pueda construir o que el Estado no pueda construir o proponerse construir en los barrios patrimoniales, pero no darle facilidad a cualquier empresa para que vaya y construya sin tomar en cuenta los planos reguladores o a la comunidad, porque aquí en Chile los barrios patrimoniales, los sectores, las zonas patrimoniales, ¿quiénes las han puesto en vigencia? Es la propia ciudadanía, no ha sido el Estado en realidad. Claro. Es la ciudadanía, el Estado ha venido detrás. Y Chile es uno de los países que menos cuida su patrimonio urbanístico en este caso. En otros países ustedes tienen lugares de turismo que son cuidados, parecen joyas las cuestiones, ¿no? Pero aquí no. Y hay una organización nacional que defiende el patrimonio, que están organizados y que están dando la pelea por esto, ¿no? Y yo creo que hay que darle hasta el final, aunque se pierda. Pero ya después vendrá con el fútbol, la revancha. pero hay que dar las peleas, no se puede. Hay que jugar el partido completo. Hay que jugar el partido completo y no retirarse. Hablando del fútbol, mejor no hablemos. El tema está vedado. Claro. Bueno, estamos llegando al final. Un minuto para. sus reflexiones? Mira, yo creo que a partir de lo que señalaba al final el diputado Tellier, el Premio Nacional de Arquitectura, señor Launer, Miguel Launer, ha hablado sobre este tema a propósito de la destrucción de un patrimonio nacional que era la Villa San Luis, que fue el primer proyecto de integración social que se hizo en Chile con un sentido y una dimensión completamente distinta de todo lo que se ha hablado después, ¿no? Estamos hablando de una tremenda urbanización que se hizo en lo que hoy día es la Municipalidad de Las Condes. Entonces, ahí quedaba un resto, y ese resto finalmente ha sido destruido, se autorizó la demolición y se va a reemplazar por un monumento, dicen, hecho por la misma empresa privada que fue beneficiada por esta destrucción. Entonces yo hago la relación... El monumento era toda la población, todo el resto que quedaba, que por lo menos eran, no sé, por... Quedaba un edificio como 10.000 metros cuadrados. No, pero todo el sitio y el edificio. Y lo que la empresa le va a ser un monumento de 300 metros cuadrados. O sea, así 300 es. Metros cuadrados, una cosita así. Chiquitita. ¿Ah? Eso hace, en eso cambia. ¿Cuántos son los miles de millones de dólares? No, eso es un negocio gigantesco para la inmobiliaria, justamente lo que estaba diciendo el diputado Tellier. Entonces, Miguel Launer, bueno, reivindica el derecho de la ciudadanía a tener monumentos nacionales. ¿Con qué lo quiero relacionar yo? Con esto de la permanente, permanente ocultación de la historia, que se refleja finalmente en esto de haber declarado la historia como ramo optativo para la educación media chilena. Y aquí se ven, digamos, las consecuencias siniestras que tiene y la intención siniestra que tiene declarar a la historia optativa. Porque, claro, ¿de qué monumento nacional estamos hablando si nadie conoce la historia nacional? El diputado Mulet nos hablaba de lo que fue la Revolución de 59. Deben conocerla poquísimas personas en Chile. 1859. 1859, sí. La famosa Revolución Minera. De ¿no? los gallos. Él hablaba de los mata a los gallos los y todo lo gallos. Que dio origen al Partido Radical y todo lo demás. Pero muy poca gente lo sabe. Entonces, yo creo que aquí es importante, porque un monumento nacional se ve, ¿no? Se declaran los monumentos nacionales, se ven. Pero, digamos, se ven porque hay una historia que los hizo ser monumento nacional. Y esto de dejar la historia como ramo opcional, lo que apunta es a que los chilenos no conozcamos nuestra historia. Y los pueblos que no conocen su historia, decían por ahí en Grecia, en la Grecia antigua, están condenados a repetirla. Así es. Javiera. No puedo dejar de leer los Me saludos que bien. Han ido llegando. Desde Quebec, desde Suecia nos han llegado. También desde, ahí está, desde Inglaterra. Han seguido, no puedo dejar de comentarlo tampoco, llegando comentarios desde en contra de el Mercurio y de su intencionalidad. La cosa es que reaccionaron enardecidas las redes sociales. También los últimos comentarios en torno a los barrios patrimoniales, la verdad es que también llegaron señalando que es un horror lo que se quiere hacer. Y en mi minuto yo solamente quería resaltar la aprobación unánime del proyecto impulsado por la bancada, elaborado por Carol y Camila, de Sin Consentimiento es Violación. Carol y Camila Vallejos. Exactamente, es un avance importante y creo que también se logra recoger de buena manera una cuestión que es un sentir general, o sea, y que hayan proyectos de esta envergadura que se aprueben por unanimidad, a mí me parece que es notable y habla bien de ambas diputadas y de la bancada, por supuesto. Diputado. De todos los que votaron a favor. Entre ellos me cuento, digo usted. Mujeres y hombres. No, yo mire, yo aprovecho de agradecerle a las compañeras, compañeros y amigas y amigos de Copiapó por la atención que prestaron a nuestra visita de los presidentes de los partidos, de los dirigentes de los partidos, y por el entusiasmo que demostraron en la reunión, y que yo espero que esto siga fructificando, como está fructificando en otras regiones. En Santiago, el encuentro de la Unidad para el Cambio va a ser el día 20 de julio. 20 de julio. 20 de julio, así que prepararse para eso, santiaguinos, metropolitanos, no sé cómo más llamarlo, capitalinos. Capitalinos, metropolitanos. No, pero no tienen que ponerse centristas, tienen que pensar asumir que la región metropolitana es una región como todas las otras, y que también se va a producir descentralización respecto del gobierno central, del Estado central. Que eso es lo que hay que entender, porque en la región dicen, ah, todo Santiago, entonces nos miran a todos nosotros que somos los centralistas, y no es así. Aquí también se va a producir ese fenómeno. Muy bien, dejamos hasta aquí. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Y la participación del diputado Guillermo Teller en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias por su preferencia, la invitación, por supuesto, a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.